para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Acompáñenos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Marcos Arroyo, escritor e ingeniero de software, quien comparte con nosotros su libro, Me Permite Su Sangre. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Luna Claricel Vela Méndez, escritora originaria del Perú, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, compartiendo su libro, Retrato de una escritora especial. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. Que tu alimento sea tu medicina, Hipócrates. Continuamos con nuestra programación, no sin antes agradecer primero a toda nuestra querida audiencia por el constante apoyo que nos brindan. Saludar también a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio desde nuestro canal de YouTube, que estamos en simultáneo transmitiendo para las plataformas de radio y también nuestro canal. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Así, @fem International TV. Activen la campanilla para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo o estamos en vivo. Y es importante porque pueden participar también en los comentarios, en las encuestas, en el chat en vivo, todo aquí en tiempo real. Muchísimas gracias también a quienes están activamente participando en nuestra encuesta. Recordemos que el día de hoy la pregunta es, ¿cuál es su mayor reto al comprar saludable? La opción 1, presupuesto. Opción 2, el tiempo. Opción 3, falta de información. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la licenciada que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias nuevamente. Y también tenemos mensajes, invitaciones para compartir con nuestra querida audiencia. Empezaremos aquí local, que la autoridad del parqueo de la ciudad de Union City en acontecimiento a las próximas fechas festivas nos comparte que los parquímetros y lotes municipales serán gratuitos a partir del lunes 15 de diciembre hasta el jueves 1 de enero. Así que no tienen que pagar en los meters. Ya saben, solamente del lunes 15 de diciembre hasta el 1 de enero. Y también tenemos una invitación especial de Denona Silvia Dulces, quien cordialmente nos invita a la Feria Navideña, ubicada en el Boulevard Mantaro, en el distrito de San Miguel, en Lima, Perú. Hay que buscar el stand número 36. Recordemos que la fecha de dicha feria empieza del 8 al 30 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que busquen el stand 36 de Nona Silvia Dulces, y si se toman selfies, etiquétenos, que nosotros lo vamos a publicar en la próxima edición, la primer edición del 2026. Así que agradecemos antemano a todos a quienes están apoyando a Denona Silvia Dulces. Dicho ello, también los invitamos a que disfruten de la edición navideña de Femme International Magazine, la número 166, ya está disponible en plataformas de redes sociales, también en nuestras páginas de revistas digitales. Toda la información que usted necesita saber, conocer de vida, bienestar, salud, gastronomía. ¿Conocen las tradiciones de otoño gastronómicas en Japón? Descúbranlo en nuestra revista. ¿Sabía que la hallaca es tradición venezolana? Pues también está en la sección que en esta edición de la revista Femme International. ¿Todavía no ha recibido su ejemplar digital? Pues escríbanos, tome nota. tenemos dos números. El número WhatsApp más 1-551-254-8201. De nuevo, más 1-551-254-8201. Y si está dentro de la Unión Americana, escríbanos a cabina al 201, que es el area code o código de área aquí en New Jersey, 305-0841. De nuevo, 201-305-0841. Y pónganos ahí que quieren su revista y automáticamente los vamos a incluir en nuestra lista de suscriptores. Dicho ello, vamos a empezar este conversatorio tan enriquecedor, siendo exactamente 10:22. 10:22 aquí en New Jersey. Como dije, momento justo para empezar este conversatorio. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias nuevamente por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema compras conscientes para una alimentación familiar saludable. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Hablamos de Blanca Luján Torres, quien es licenciada en Administración de Empresas de profesión. Es madre de dos pequeños, Julieta de 7 y Santiago de 9 años, respectivamente, y ahora su mayor alegría y motor. Se dedica al hogar desde su segundo embarazo. Ser mamá le ha enseñado el valor de la energía, la paciencia y la búsqueda constante de lo mejor para su familia. Su camino al bienestar no fue una simple elección, nació de una necesidad personal. En un segundo embarazo cayó en depresión y la diagnosticaron diabetes gestacional, hipotiroidismo y una terrible rosácea. Los médicos se le pintaron un futuro horrible si no hacía algo por su salud y bienestar. Al igual que muchas mamás, se enfrentó a desafíos con la salud de sus hijos, pero ello la llevó a investigar y entender lo que les pasaba. Descubrió que lo que comemos y cómo nos sentimos es la base de todo, especialmente en el desarrollo de los niños. Impuso un movimiento que se llama VUNEF, que significa vivir un nuevo estilo de vida, y está dirigido a ayudar a mujeres con niños pequeños que quieran prevenir, cuidar y mejorar su salud a través de lo natural. VUNEF nació de un deseo de priorizar la salud y el bienestar a través de productos naturales y un enfoque holístico. VUNEF es una filosofía que busca empoderar a las personas, en especial a las madres, para que tomen las riendas de su salud y la de su familia, sobre todo de forma práctica y sostenible. Le apasionan los temas de alimentación neurofuncional, energía, estrés, inmunidad, suplementos naturales, aceites esenciales y todo lo que nos ayude a sentirnos mejor de una manera sencilla. Señoras y señores, vamos a dar, como dije, la más cordial bienvenida a la licenciada Blanca, aquí a Miércoles de Salud. Qué gusto tenerla, licenciada, nuevamente con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, Francisco, buenos días. Muy, muy bien, muy feliz, contenta de estar aquí con ustedes. Pues un placer enorme de estar en Luna 9 Radio Digital y compartir este espacio pues con todas tus oyentes, con un tema súper importante para mí que ya se viene en todo el momento de las compras impulsivas y que va muy bien en esta época, que son las compras conscientes para una alimentación familiar saludable. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda. La verdad que lo apreciamos mucho y toda nuestra audiencia internacional también, y sabemos de que están tomando notas en todo momento. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, que ahí los vemos conectados en pantalla. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital, también a través de nuestros grupos Facebook, WhatsApp, Telegram y en nuestro canal de YouTube. Ahí en el chat en vivo, en tiempo real, la licenciada Blanca les va a responder. Pues vamos a empezar este conversatorio. Licenciada, ¿qué significa para usted el concepto de compras conscientes? Mira, Francisco, yo defino para mí las compras conscientes en no comprar caro. Para mí es elegir lo mejor, Pero ¿qué significa esto? Que tengamos pues una planeación, que tengamos la información correcta y el propósito. Porque si yo no tengo, no sé por qué voy a comprar cierto alimento, pues vamos a terminar comprando cualquier cosa. Y para mí mi objetivo final es nutrir a mi familia, obviamente cuidar mi bolsillo y por qué no el planeta. Entonces, para mí es tener esta de sencillez de poder comprar lo mejor. Muchísimas gracias. Una definición clara que nos ayudará a entender cómo cada decisión, pues, en el supermercado impacta en la salud de nuestra familia. Gracias, licenciada. Licenciada Blanca, ¿cómo influye la planificación previa en la calidad de los alimentos que llevamos a casa? Mira, si nos vamos nosotros al súper sin una estrategia, vamos a terminar comprando por impulso. Entonces, tenemos que tener esta planeación con una simple lista, Francisco. A mí, hace poco nos tocaba ir al súper y yo no podía ir y me dice mi esposo, yo voy al súper. Y mi hija de 7 años le dice, yo te acompaño. Y ella va por una hoja y su lápiz y me empieza a preguntar, mamá, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a comprar? Ella muy lista empieza a anotar, ¿no? Entonces esa acción tan simple de decir, voy a llevar una lista al súper para que sepas qué es lo que vas a comprar. Esta acción me hizo sentir tan bien porque digo, Julieta, obviamente porque se le iban a olvidar las cosas, pero hacerlo cualquier persona, cualquier mamá en el que vayamos al súper, y a lo mejor no te agarres un papel y una hoja, en el celular escribes, o si tienes excelente memoria, pues analizas qué es lo que te hace falta, y llevas al súper una planeación de qué es lo que vas a comprar. Tienes que saber para cuántas personas son, cuántas son en tu familia, para que más o menos calcules lo que tienes que comprar y no termines comprando cosas innecesarias. Entonces, esto del tema de la planeación es verlo desde el punto de vista en el que tenemos que tener claro qué es lo que vamos a comprar. Porque si llegamos al súper y aparte vamos con hambre, pues vamos a terminar comprando pues cualquier cosa. Muy cierto, la verdad que sí, todo lo que es planificación, pues parece, a veces puede parecer sencillo, pero puede ser la diferencia entre una compra saludable y una improvisada. Y es, antiguamente, me recuerdo que nuestras abuelas, nuestras madres siempre tenían una lista de lo, digamos, esencial que necesitaban nada más. No era, digamos, consumir masivamente, sino lo que realmente necesitaban, que los vegetales, que ese aceite, etcétera, etcétera. Y siempre tenían su lista, todo el tiempo andaban con ello. Como que hay que retomar, creo, ese hábito, licenciada. Sí, sería importante que tomáramos conciencia y tengamos esta cultura de, te digo, si no es con una hoja, pues en el celular o simplemente sí analizar, revisar tu alacena o no sé cómo le llamen, en el lugar donde guardas tu despensa, de qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas y vas al súper con esa conciencia de decir qué es lo que vas a comprar. Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, yo voy al súper y no me acordaba que tenía algo y lo tengo hasta el fondo de la alacena. Entonces también es importante que revisemos la parte de dónde almacenamos y lo estemos modificando o lo estemos acomodando constantemente para que sepamos. Porque luego a veces nos pasa de que ya tenemos alimentos o hay productos que ya hasta caducaron o que nunca usamos. Entonces sí tenemos que tener este cuidado en el momento de ir al supermercado con esta planeación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué errores comunes, licenciada, observa en las madres de familia al momento de comprar alimentos? El que vayamos con hambre. Ir al súper porque ya nos tenemos muchísima hambre. Y llegamos y directo al supermercado, o al, sí, al supermercado. Y si te das cuenta, o bueno, yo me he dado cuenta, de que directo nos vamos a los pasillos centrales. En los pasillos centrales vamos a encontrar pues todo lo procesado, todo lo enlatado, todo eso que está lleno de azúcar, y estamos muchísimo tiempo en ese lugar. Y no tenemos como que esta conciencia de irnos a los a lo que son los bordes o alrededor, en donde realmente están las frutas, las verduras, las carnes y todo esto, sino que nos vamos, cuando decimos vamos al súper, es porque vas a ir por algo empaquetado, enlatado, y pensamos que por lo rápido vas a comprar lo que sea. Entonces, el error de irnos al súper con hambre, pues vas a terminar comprando lo que se te antoja. Y a eso le sumas que te vas directo a los pasillos centrales sin tener una conciencia, pues vas a terminar comprando cualquier cosa. Y si a eso le sumas que no llevas una lista, pues imagínate, no me has visto, no, o sea, he visto ahora ya muchos memes en el que dices, voy al súper por pan y huevo y terminas pagando quién sabe cuánto dinero porque ya metiste tantas cosas. Y es una realidad, o sea, es algo que estamos cometiendo muy a menudo, todos estos errores de que vamos al súper con hambre, no llevamos esa conciencia de qué es lo que vamos a comprar, y más aún que nos centramos o nos vamos directamente a los pasillos en donde están solamente los ultraprocesados. Muchísimas gracias. Identificar errores, pues, es el primer paso para corregirlos y mejorar. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, ¿cuál es el papel de la lectura de etiquetas en las compras conscientes? Constantemente estamos viendo que siempre se revisa estos factores nutricionales. ¿Qué usted nos puede hablar al respecto? Yo cuando empecé con todo este tema, yo veía las etiquetas y no entendía nada. Yo decía, híjoles, a veces hay alimentos, bueno, productos que te ponen un montón de cosas que no sabemos ni pronunciar. Y a eso le sumas tantas cosas que dices, ¿qué es esto, no? Entonces es muy importante que sí nos tomemos un momento en poder o en aprender en leer las etiquetas y basarnos en lo más básico, es decir, si tu alimento o tu etiqueta viene que tu principal ingrediente es azúcar o grasa saturada, pues mejor hacerlos a un lado e irnos. Y yo les comento a mis hijos, porque también les enseñé esta parte de que tenemos que aprender a leer las etiquetas y tenemos que aprender a leer los ingredientes. Y yo les digo, si ves más de 5 ingredientes que no los puedes pronunciar, mejor déjalo y busca otro. Y me tocó, por ejemplo, ir con Julieta y estaba buscando unos toppings para una ensalada, y eran unos crujientes que era zanahoria, betabel y chayote. Pero en la parte principal aquí en México tiene unos sellos que dice exceso de azúcar, exceso de sodio y todo eso. Y Julieta viene asustada a decir, ese no, mamá, porque tiene exceso de sodio. Y yo le decía, a ver, vamos a entender el por qué este sello. Vamos a ver los ingredientes, y si los ingredientes te dicen que tiene otra cosa, pues lo dejamos. Entonces sí es importante que les enseñemos sobre todo los ingredientes, qué es lo que está conteniendo. Y decirles, si tiene este sello es porque tenemos que tener cuidado, no es porque sean malos, sino es porque les digan, no, ese no lo compres, o eso no te lo comas, o no porque te vas a morir, no. Sino decirles, tiene una alerta en donde tú tienes que tener cuidado en la cantidad y en la frecuencia con lo que lo estás consumiendo. Si obviamente este paquete te lo terminas en un solo día, pues vas a terminar dañándote porque todo el azúcar, toda la sal o todo lo que te estás metiendo. Pero si lo hacemos en pequeñas cantidades, pues es diferente. Entonces, enseñarles esta parte de la importancia de las etiquetas, porque también hemos visto que nos dicen, son productos naturales o saludables, pero si lees la etiqueta, su principal ingrediente es azúcar. Entonces, pues no, ya no es un alimento saludable y no lo venden como saludable. Entonces, por eso sí es muy importante que nos detengamos en revisar la etiqueta y decir, sí, que no contenga más de 5 ingredientes y si los contiene, pues que sean alimentos naturales. Y si hay algo que no lo sabes ni pronunciar, pues mejor dejarlo a un lado y a lo que sigue. Entonces, sí, juega un papel muy importante el tema de las etiquetas. Yo sé que es difícil porque a veces no entendemos las porciones y eso, pero si nos detenemos y lo leemos con atención, vamos a comprenderlo. O sea, si Santiago de 9 años lo entendió, yo creo que muchísimas mamás lo vamos a poder entender. Muchísimas gracias, licenciada. Pues sí, las etiquetas son pequeñas ventanas de información, ¿no? De que a veces la mayoría lo pasamos por alto. La verdad que sí. También eso de las proporciones, como bien usted lo dice, puede ser realmente confuso al principio, pero ya, como cualquier hábito que uno lo va haciendo, ya se les es más fácil, ¿no? De que el tamaño de la mano, creo que es la cantidad de la proteína, etcétera, etcétera. Y toda esa información que es de vital importancia, sobre todo cuando es de los niños y la familia se trata. Gracias, licenciada. Licenciada, ¿qué alimentos considera indispensables en una lista de compras saludable? Los básicos que todo el mundo nos dice, frutas y verduras. Eso es de, bueno, yo sé que muchas personas pues se van a los locales o a los mercaditos y eso es una muy buena opción de que te vayas a esos lugares porque eliges frutas y verduras de temporada. Pero hablando del supermercado, de que vayamos al súper, pues muchas personas vamos por ese tema de que vamos por alimentos empaquetados. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta muchísimo es de que sí sean, pues que ocupen todo lo que necesitamos, como son frutas, verduras, lácteos, semillas, cereales, pero cereales enteros, como puede ser avena, quinoa, y no los cereales en caja, porque muchas veces decimos cereales y confundimos estos de los superazucarados y eso. Entonces, sí cereales, pero enteros. Y algo muy importante es de que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no acostumbro lo que son mermeladas y eso, prefiero hacerlo natural, pero cuando es el caso, pues a lo mejor una vez al año, por ejemplo, y ver la parte de qué es lo que necesita tu familia, y sobre todo qué les gusta, porque yo te puedo dar una lista de frutas y verduras, pero hay cosas que pues tú tienes que saber qué es lo que consume tu familia, pero lo básico, pues que sí contengan los, ¿cómo le llaman esto? Bueno, que abarque todo, o sea, desde las proteínas, frutas, verduras, semillas, legumbres y todo esto. Vitaminas, minerales, proteínas, de todos esos lípidos, toda esa información de verdad importante. Y sobre todo si supieran las familias de que la quinoa o quinoa, como le dicen, también tiene alto poder nutritivo y es fácil de preparar. Y sobre todo es muy rico para probarlo, para consumirlo y muy adaptable. Es tan noble que se adapta a cualquier plato, ya sea dulce, ya sea, o sea, con frutas se puede hacer en verano, quienes están en verano en Sudamérica. Por ejemplo, con manzana y un poco de agua y tienen un buen batido, un buen jugo. Y si lo quieren hacer tipo guiso también y es alto nutritivamente hablando, es alto. Alto poder nutritivo, perdón, es el término correcto. Y la verdad que deberían aprovechar todo eso. Sobre todo cuando están creciendo, que necesitan los niños todos los nutrientes. Muy importante. Así es. Y sabemos que toda nuestra asa. Queridas damas de nuestra familia de Luna 9 Radio, pues toman nota para su próxima visita al mercado. Así que tengan en consideración ello. Licenciada, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a participar en compras conscientes? Usted mencionó algo al principio, pero si pudiese, digamos, darle como tips a las damas que nos están escuchando, madres de familia, ¿cuáles podría ser sobre todo para que los niños aprendan a participar, como bien dicen, en estas compras? Yo lo que hago con mis hijos es, si vamos al súper y nos toca comprar frutas y verduras, les enseño cómo elegirlos. Primero, qué es lo que vamos a comprar. Y ya les digo, tiene que estar bonita, porque tú te la vas a comer. O sea, si tú me traes una zanahoria pues toda fea, pues no, ¿verdad? Entonces, a ellos les gusta, o sea, les gusta participar en elegir y hasta la huelen y la empiezan a revisar y ellos lo hacen con esa emoción. Que lo hacemos hasta como un juego cuando vamos a esta parte del súper. Y dejémoslos, así debemos de dejarlos y enseñarles que cuáles son los alimentos que deben de consumir. A mí me sorprende muchísimo que ya Julieta a estas alturas me pregunte si ya llevo avena, si ya llevo la quinoa o si ya llevo la chía, a que me pregunte si ya llevo el cereal de caja. Ella nunca ha probado, por lo menos en mi casa, con sus abuelas sí, pero en mi casa no, los cereales de estos de caja. Y nunca me pregunta por ellos, o sea, no, porque ya no forma parte de su alimentación y se preocupa más de decirme, ¿ya llevas avena? No, pues sí, ya. O empieza a revisar el carrito. Entonces yo les digo, revisen, si hay un producto nuevo que queramos llevar, revisen desde qué es lo que contiene. Y ellos empiezan a leer y empiezan a revisar y empiezan a analizar qué es lo que están llevando. Y este no, mamá, porque empieza con azúcar. Y ya empezamos a decir, no, pues no, elige otro. Y así, entonces, cuando los hacemos partícipes en esta actividad, la verdad es de que termina siendo pues una actividad muy bonita, porque ellos también aprenden y terminan comiéndose lo que tú les estás llevando. Me encanta de que les digo, yo no les compro cereal, pero les hago, por ejemplo, avena con chía hidratada. Y para que esté crujiente, les hago la quinoa con aceite de coco y con cacao. La pongo al horno y ya se hace crujiente. Entonces, Santiago empieza a hacer una mezcla de diferentes cosas y le pone manzana o le pone plátano y ya se hace su plato de cereal. Y se sorprende porque dice, mira mamá, mi obra de arte. Y se lo empieza a comer tan delicioso que dices, wow, ¿no? O sea, estoy tan satisfecha con lo que he hecho con mis hijos, de que los ayudé a sustituir la parte de decir no los cereales de caja, pero sí un cereal que sea rico y que sea sobre todo súper nutritivo. Entonces, hacerlos partícipes en esto, ellos aprenden y ellos hasta te sorprenden de todas las combinaciones que pueden hacer. Entonces, sí es muy importante que desde muy chiquitos los enseñemos a participar en esto. Porque muchas veces decimos, ay, no, yo no voy al súper porque es de mamás, ¿no? De que, pues no, pero cuando tú involucras a tus hijos y los haces partícipes en esto, se vuelven tan independientes y ellos mismos hacen sus creaciones y hasta te dicen, mamá, ahora hazlo así. O, ¿qué pasaría si lo haces, si le pones de lugar plátano, le pones manzana? Entonces, sí es muy importante que ayudemos y guiemos a nuestros hijos a qué es lo que vamos a comprar. Y decía yo la lista, ¿no? Yo los dejo que ellos hagan la lista, que ellos escriban, porque aparte les sirve para que empiecen al tema de la lectoescritura. Y ya la dejo que Julieta empiece a escribir y veo que vaya revisando y se vuelve una actividad tan bonita, Francisco. Realmente que sí. Muchísimas gracias, de verdad, licenciada, por compartir con nosotros. Porque es muy importante todo ello y que aprendan, ¿no? Educar desde pequeños, siempre sembrar estos hábitos que van a florecer en el futuro. Muchísimas gracias, querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que cada compra es una inversión en la salud de su familia. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más consejos prácticos junto con nuestra invitada licenciada Blanca Luján Torres. No se despeguen. Que esto recién comienza. Recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos. ¿Cuál es su mayor reto al comprar saludable? Opción 1, el presupuesto. Opción 2, el tiempo. Opción 3, falta de información. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, licenciada Blanca nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en El Café de las Mañanas en Miércoles de Salud. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:57. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 29. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, así es que realmente, perdón, si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos disfrutando de miércoles de salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de bienestar integral y la nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema Compras Conscientes para una alimentación familiar saludable. Antes de continuar con nuestra programación, pues quiero agradecer a todos quienes nos están saludando, compartiendo en las distintas plataformas de redes sociales. Y nos comunica nuestro equipo técnico que en las historias de Instagram ustedes también pueden utilizar la ventana para hacer preguntas. Ahí dice hazme una pregunta y ahí pueden escribirlo directamente. Muchas gracias. Graciela Velasco Aguirre, Yui La Magia, también para Franco Cruz, -93. Gracias a Soli Diana García por la interacción en Instagram. Así también aprovechamos para enviar saludos a María Luisa Alcalá hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por el constante apoyo que nos brinda para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. También para Bertha Pérez en Facebook y Juliana Almeida en Virginia, USA. Señora María Cao López en España. Gracias por la interacción. Esto es en Facebook. Muchas gracias a todos y cada uno también quienes están activamente participando en las encuestas. Gracias por su apoyo. También a la familia Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México y Perú, que ahí dice presente. Los estamos viendo en pantalla. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, ¿qué impacto tienen los productos ultraprocesados en la alimentación familiar? Procesados, pues no nos van a aportar esos nutrientes que nuestros cuerpos necesitan, que nuestros hijos necesitan, y muchas veces no sabemos por qué los elegimos. Compramos por impulso y terminamos comprando cosas que no nos van a alimentar. Y yo creo que tenemos que hacernos una pregunta cada que vas a elegir un alimento, es de preguntarte, ¿esto realmente me nutre o solamente me va a llenar? Porque muchas veces pensamos que decir, bueno, es que me voy a comprar un cereal de caja o algo, y pensamos que les estamos dando a nuestros hijos lo mejor porque te dicen ahí adicionado con vitaminas, minerales y no sé qué tanto, ¿no? Pero si le damos la vuelta al empaque, vemos que tu principal ingrediente es azúcar. Entonces sí tenemos que tener esta conciencia de ver que los ultraprocesados o los embutidos o cosas que no nos alimentan van a tener un impacto en, pues sobre todo en la salud de nuestros hijos. No van a poder concentrarse, van a tener pues una mala digestión, van a tener muchos problemas de salud que tal vez no los vamos a ver ahorita, porque eso me decía mi hijo, pero pues es que no me duele el estómago ahorita. Pues a lo mejor ahorita no, pero después todo eso se te va acumulando, todo eso te va dañando, te va quitando defensas y lo vamos a ver muchísimo después. Entonces, sí es un impacto tan, tan fuerte de que todos nuestros alimentos o que nuestro carrito esté lleno de tantos productos que no son alimentos. Entonces, sí tenemos que hacernos esta pregunta y de hacer esta conciencia de decir, ¿realmente me está nutriendo o solamente me va a llenar o solamente me va a quitar esta necesidad de comer algo dulce? Muchas gracias, licenciada. Pues de verdad que es un tema muy sensible, ¿no? Porque lo que parece práctico puede también ser dañino. Gracias por compartir, licenciada. Licenciada, ¿cómo equilibrar el presupuesto familiar con una alimentación saludable? Muchas amas de casa nos han compartido de que pues es difícil mantener ese presupuesto, que todo está caro. Pero, sin embargo, quiero preguntar a los expertos, por eso siempre aquí en Luna 9 Radio nos gusta preguntar ello. ¿Qué respuesta le daría usted a las amas de casa que nos están escuchando? Sí, mira, y me lo han preguntado y hasta me lo han preguntado así como molestas, ¿no? Porque yo les he dicho, a lo mejor sustituye las frituras por unos chips nutritivos, por ejemplo. Y así textual me lo dicen, me duele el codo de pagar unas chips nutritivas, pagar unos chicharrones o palomitas o como le llamen frituras. Y así me lo dicen, ¿no? Y hasta me lo cuestionan y me dicen, ¿cómo se te ocurre decir que es muchísimo más barato comprar cosas saludables o nutritivas que unos chicharrones o frituras o lo que sea? Y me lo ponen así, y me ponen el ejemplo con números, ¿no? Y me dicen, mira, yo les compro, en el caso de unas niñas de gimnasia, que terminan de hacer ejercicio, y lo primero que comen son frituras. Y me dicen, mira, estas frituras me valen 15 pesos, hablando en pesos mexicanos, me dice, esto me vale 15 pesos, y trae 100 gramos, por ejemplo. Y tú me dices que compre unas chips nutritivas o unos vegetales deshidratados, que me valen el doble, que me valen 30 pesos, y que a lo mejor tienen menos cantidad, son 50 gramos, por ejemplo. ¿Cómo te atreves a decirme que es muchísimo más barato comprar cosas nutritivas? Y le digo, mira, o sea, si lo vemos en esta perspectiva, claro, tienes toda la razón. En este momento, si tú haces esa comparación, claro que se ve muchísimo más elevado el costo en unas cosas nutritivas. Pero tú lo estás viendo a corto plazo y no estamos viendo los costos ocultos. Porque esta misma niña que todo el tiempo se la pasó comiendo frituras y demás, en unos meses se enferma y, ¿qué es lo peor? Que tarda días o hasta semanas para poderse aliviar. Y esa parte es la que no vemos. Nosotros pensamos que el comprar cosas nutritivas o comer saludable va a ser muchísimo más caro. Pero yo no te estoy diciendo, ay, pues vete y compra puros orgánicos o compra puras cosas, porque también esa es la parte de la publicidad que te venden y salen carísimas. Pero vamos a lo básico, vamos a comprar cosas que nos van a nutrir. Te decía, las frutas, las verduras, las lentejas, garbanzos, cosas que nos van a realmente nutrir. Y si tú no ves pues todo este tema del presupuesto, del costo oculto, cuando alguien se enferma, dirás, tienes que pagar la consulta, los medicamentos, el transporte, el día, y lo peor aún, que tú te vas a desgastar física y emocionalmente, y esos gastos tampoco los ves. Entonces, aquí yo les digo a estas mamás, si tú me haces esa comparación, claro que tienes razón, pero veámoslo desde el punto de vista a largo plazo. Porque seguramente cuando tu hija se enferme, tú me vas a decir, para la salud no hay que escatimar y voy a soltar el dinero y todo lo que tú quieras. Pero hay veces que hay hasta medicamentos innecesarios que terminas llenándolo y vas a corregir a tu hijo de una enfermedad, pero la vas a descomponer o lo vas a afectar en otra. Entonces esto se vuelve un círculo tan vicioso y tan que nos va a afectar en varias cosas por tan solo no tener esta conciencia de decir vamos a elegir cosas que realmente nos nutran. Y te decía, no es de que te vayas y te compres los orgánicos, pero sí puedes irte a un local, estos mercaditos en donde puedes encontrar frutas, verduras, y los lavas, los desinfectas y les quitas todo esto del tema de las pesticidas y eso. Bueno, eso ya sería otro tema, pero a lo que voy es de que tenemos que tener esta conciencia de que no porque creamos que estamos gastando ahorita en algo, en un alimento saludable, es tirarlo a la basura. es realmente algo que vas a nutrir a tu hijo, que vas a compartirle nutrientes y lo vas a ver a largo plazo. A mí me sorprende, Francisco, que me diga mi hijo, y eso me lo acaba de decir hace poquito, me dice, mamá, tiene muchísimo que no me enfermo, como que ya me hace falta, ¿no? Y le digo, no, espérame, o sea, ni siquiera de broma digas eso. Y me dice, es que en mi salón hay muchos niños que ya llevan hasta 2 semanas que no van a la escuela porque se enfermaron y no se componen y cosas así, o peor aún, que hay otros que ya tienen enfermedades muchísimo más graves, que dices, wow, ¿no? De pobres niños, de que pues no los podemos ayudar en temas de alimentación. Entonces le digo, a ver, hijo, no, o sea, ni siquiera pienses en esa parte de que te quieras enfermar. Dice, pero es que no quiero ir a la escuela porque todos mis compañeros se enferman y eso, o sea, ni siquiera te asustes, tú estás bien. Y no, o sea, no debemos de pensar en esa parte. Yo creo que estás saludable, estás bien y tenemos que estar agradecidos en esa parte de que, pues, gracias a Dios, no eres tan enfermizo y si cuando te enfermas te recuperas rápido. Entonces, a lo que voy, Francisco, es de que no veamos solamente el costo de decir, voy a gastar en un alimento que me cuesta 30 pesos o cualquier otro, y nada más lo vemos a corto plazo. Tenemos que verlo como una inversión a futuro, porque en el momento de que tu hijo se enferma, sí o sí vas a tener esos gastos de terapias, de medicamentos, de las consultas y todo eso. Entonces, yo, gracias a Dios, te digo, mis hijos no son tan enfermizos. Y cuando lo hacen, se recuperan muy, muy rápido. Y esa es la parte de lo que yo les quiero compartir, de que digamos, no porque tú compres un alimento que parece caro, realmente estás haciendo una inversión hacia la alimentación y hacia la salud de tus hijos. Y si tú lo ves nada más en un costo a corto plazo, pues obviamente, pues sí. Si tú lo ves así de que, pues estoy mejor. Y te digo, porque tu objetivo como mamá es llenar nada más el estómago de tu hijo. Y por eso le das frituras y refresco. Pero el mío no. O sea, mi objetivo es, y yo por eso me propuse eso, mi misión es formar hijos sanos, felices y seres humanos extraordinarios. Y para eso, pues tengo que buscar maneras de cómo ayudarlos. Y la alimentación es una de ellas. Por eso yo le decía a las personas que me dicen, me duele el codo porque voy a comprar esto. No debería. Debería de dolerte el codo cuando compras los medicamentos innecesarios, porque luego te llenan de medicamentos y seamos honestos, o sea, tienes tu casa llena de tantos medicamentos que después ya no te terminas, terminan caducándose y ese costo tampoco lo ves. Entonces, digamos, tenemos que tener esta conciencia de qué es lo mejor para nosotros en cuestión de alimentación. Y en cuestión de presupuesto, decir, bueno, o sea, sí hay que ver qué es lo que podemos comprar. Y no es de que en una despensa te vas a querer sustituir lo que tienes ahorita en tu casa, sino que hacerlo de manera poco a poco, de decir, esta vez a lo mejor compro más avena, o la siguiente semana compro otro alimento que me hace falta, y dejar y sustituirlo, sustituir por lo que ya no consumes. O sea, yo invitaría a las mujeres que nos están escuchando, que revisemos nuestra alacena y que veamos qué alimentos ya se caducaron o qué alimentos no estás consumiendo o que están ahí que ya no vuelves a ocupar. O peor aún, los medicamentos. ¿Qué medicamentos tienes ahí que ya caducaron? Porque seguramente puedes tener alimentos, medicamentos que ya no ocupas. Y esos costos ocultos no los estás viendo. Entonces, eso sería como que como un reto para tus oyentes, de decir, analicemos qué es lo que está en nuestra casa y veamos y midamos este tema del costo, de decir, porque eso es lo que pensamos. El comprar alimentos saludables son caros, desde mi punto de vista no lo son, porque me han ahorrado muchísimas consultas, me han ahorrado muchísimos días de no desvelarme, me han ahorrado muchos momentos de estar más en armonía con mis hijos que en estar en hospitales. A mí me duele en el alma ver a tantas personas, a tantas mamás que se la pasan días, meses y hasta meses en un hospital por algo que tal vez empezó tan simple y que se les fue complicando. Entonces, ese tema de los costos en tema emocional también son algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la invitación, Francisco, es de que hagamos conciencia de decir qué es lo que estoy utilizando para la inversión de mis hijos en cuanto a la alimentación. Y no te digo que hagas este cambio de manera radical, sino que lo hagas de manera paulatina y siempre te preguntes si este alimento te va a ayudar o nada más te va a llenar. Muy importante lo que usted está compartiendo, licenciada, el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues sí, la economía del hogar siempre está presente y aprender a balancearla es clave, como siempre decimos. Aprenda de los expertos, tomen nota y lo van a agradecer, y sobre todo que están invirtiendo en la salud. Y es mejor invertir en, como bien dice usted, en la salud que en tanto remedio, que el remedio químico le ayuda para una, le hace daño a otra, le hace daño a órganos, tejidos, etcétera, y más cuando son niños, los hacen adictos a las pastillas. Así que hay que tomar de verdad medidas al respecto, porque es importante y se está hablando de algo tan serio como es la salud de los niños. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, ¿qué estrategias recomienda usted para, digamos, evitar esas compras impulsivas en el supermercado? Bueno, como ya te les comentaba, el hacer nuestra planeación desde una lista de qué es lo que vamos a comprar y ver los grupos alimenticios, ya me acordé de la pregunta anterior, que debemos de tomar en cuenta todos estos grupos que debemos de consumir, tanto frutas, verduras, cereales, proteínas, grasas buenas, y todo que nos haga tener un equilibrio en nuestra alimentación. Con base en eso, pues ya podemos elegir de comprar, pues a lo mejor no siempre comprar carne, pero sí hay proteínas como la lenteja, el garbanzo, que lo podemos sustituir. O podemos comprar o consumir frutas, aguacate, o sea, cosas que nos gusten y que nos ayuden. Y tratar de ver esta parte de sustituir y empezar en dejar poco a poco lo que ya no nos nutre. Yo la verdad es de que no me cabe en la cabeza, Francisco, de que una familia tenga que comer acompañado con un refresco. O sea, no lo entiendo, no sé por qué lo hacen. De hecho, creo que sería una muy buena encuesta que se haga por qué lo hacen, por qué muchas familias comen acompañado con un refresco o desayunan, que es peor aún, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener esta parte de ver primero la planeación, qué es lo que vamos a comer o qué es lo que se va a comprar, cuántos son en tu familia, qué es lo que les gusta, porque no te voy a decir compra o sustituye todo de golpe, sino que a lo mejor una vez o un integrante de la familia se compra algo que le gusta y así se van rotando. O cuando compres o vayas a elegir tus alimentos, que priorices en ver cuáles son los ingredientes. Y si tiene más de 5 ingredientes que aparte ni los puedes pronunciar, pues dejarlos a un lado. Y sobre todo cuando te decía de los pasillos, o sea, no te vayas nada más a los pasillos centrales, vete a revisar otras partes del supermercado y revisa todos estos alimentos que no contengan, porque aparte dicen, hay unos que ya no le ponen azúcar, hay otros que prefieren ponerle jarabe de maíz o le ponen otros términos de miel, terminación de osa, y termina siendo azúcar. Entonces sí es muy importante que revisemos esto de las etiquetas. Y también, pues, sobre todo, pues, seguir de manera constante y de manera consciente, decir, ¿este alimento me va a ayudar o solamente me va a quitar el antojo? Muchísimas gracias, licenciada. Esta pregunta me imagino que le han hecho en más de una ocasión, pero requeremos preguntárselo aquí en Luna 9 Radio, y es acerca de qué papel juegan los mercados locales y los productores pequeños en las compras conscientes. La verdad es que ya no sé por qué la gente no le gusta ir a los mercados locales, cuando en realidad ahí es donde deberíamos de comprar. Sobre todo, ayudas a las personas que están ahí, te estás encontrando con alimentos más frescos, más al día, no estás consumiendo cosas procesadas, Entonces, sí es un papel muy importante en el que debemos ya de revivir y decir, vamos a esos lugares, porque para nosotros es más fácil irnos a una tienda súper grande y empezar a llenarnos de cosas congeladas o de cosas, de productos que a veces ya ni consumimos. Entonces, sí es muy importante que mejor vayamos a estos lugares, a estos locales y empecemos a revisar qué es lo que podemos consumir ahí. Entonces es un ganar-ganar, es un ganar para las personas que lo producen y es un ganar para nosotros porque estamos más atentos a lo que es lo que vamos a consumir. Muchísimas gracias, licenciada. Y apoyar lo local no solamente es saludable, sino también, como bien dice usted, fortalece a la comunidad, fortalece a la economía local. Y hay que apoyar a los pequeños negocios. Y sí, hay muchos productos buenísimos, nutricionales, que pueden adquirirlo, precios mejores a veces en las frutas, en los vegetales que se necesita, como bien dice usted. Muchas gracias. ¿Cómo podemos transformar la compra semanal en un momento de conexión familiar, licenciada? Cuéntenos. Hay muchas personas que no les gusta ir al súper o si lo hacen, lo hacen por impulso. Pero hablando desde mi experiencia y con niños, se vuelve una actividad tan bonita porque desde antes de irnos decimos, bueno, vamos al súper, vamos a tal lugar, esta es nuestra lista, eso es lo que nos hace falta. Y a veces hasta ellos les pongo, ¿no? Revisa el refri y qué es lo que hay y qué es lo que nos hace falta. O revisa la alacena y qué es lo que nos hace falta. Entonces, hacerlos a ellos que participen en esta actividad los hace sentir importantes. Eso que me gusta de ellos, de que los hace sentir como que, ah, pues yo tengo el control, ¿no? De los alimentos que hay en mi casa. Y ellos se vuelven de que, mamá, tú no me dijiste que faltaba zanahoria, por ejemplo, pero te hace falta zanahoria. Entonces, dices, wow, ¿no? O sea, para mí esta experiencia de con mis hijos se ha vuelto después de, fíjate que nunca tuve problemas de berrinches o cosas así de querer comprar algo en el súper, pero sí se transformó en una conexión de decir, mamá, este alimento lo llevamos porque, no sé, porque tiene ciertos alimentos. Y entonces dije, sí. También la otra parte, me dice Santiago, mamá, yo quiero comer maruchan porque mis compañeros me invitaron una y sabe deliciosa y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a probarla, o sea, no pasa nada. El comer una vez de manera ocasional, pues no pasa nada. Y no se trata de prohibirles, yo te digo, no te voy a prohibir que comas cierto alimento, te voy a enseñar de qué alimentos tenemos que tener prioridad y qué alimentos no tenemos que estar consumiendo de manera frecuente. Entonces ellos aprenden esa parte. Yo te decía, ayer, por ejemplo, tuvieron un evento en la escuela y iban a vender varias cosas para almorzar. Y me dice mi hijo, mamá, yo no quiero que comprar nada en la escuela. Prepárame mejor un almuerzo porque no me gusta lo que venden. Entonces esto de que ellos ya tengan esta elección de qué es lo que mejor o qué es lo que les gusta y qué es lo que les hace bien, me hace sentir pues que estoy haciendo las cosas correctas y sobre todo porque ellos eligen y de decir, mamá, a lo mejor me haces unos tipo, no sé, empanaditas en donde le pongo queso y le pongo cosas adicionales. Entonces, esta conexión se vuelve tan bonita, obviamente hablándote, desde mi perspectiva con mis hijos. Porque si los escuchan otras personas me dicen qué niños tan raros tienes, ¿no? O sea, sí me lo han dicho. O pobres niños, o sea, pobrecitos, ¿no? ¿Qué es lo que están comiendo? Pero si vieras que ellos lo disfrutan tanto, que eso es lo que me hace sentir bien. Y que poco a poco están aprendiendo a elegir, sobre todo elegir, porque les han ofrecido, o sea, ha habido compañeros en que le tómate el refresco, o sea. Y mi hijo así como que, pues no, no quiero. O hay niños que hasta, toma, cómete el dulce y tu mamá no te va a ver porque llega mi hijo y me lo dice, mamá, es que me dieron un dulce y me lo comí, o sea, está bien. O sea, que ellos también entiendan esa parte de que, pues no es de prohibirles, no es de decirles, nunca más en la vida te lo vuelvas a comer, pero sí que entiendas o que tengas conexión con la comida y que digas qué alimentos me nutren, qué alimentos sí hay que tener cuidado y qué alimentos pues ni siquiera voltearlos a ver. Muchísimas gracias, licenciada. Muy importante lo que usted está compartiendo con nosotros, sobre todo, como bien dice, convertir la rutina en experiencia, ¿no? Y el cual puede ser un acto de unión familiar, y qué bueno que usted está transformando a estos niños que más adelante también van a estar así compartiéndolo con más y más personas. Gracias, licenciada. Que brevemente paso a compartir mensajes de nuestra querida audiencia, de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Tenemos saludos de Mari, quien le está felicitando a Silvia Alicia Noceda, quien es CEO de Denona Silvia Dulces, en cuanto a la participación de Denona Silvia en la Feria de San Miguel en el Distrito de Lima, Perú. También nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, ¿cómo están? Que disfruten de esta importante información que nuestra querida Blanca Luján nos está compartiendo esta mañana, justo cuando todos estamos haciendo las compras para nuestras fiestas decembrinas. Gracias, licenciada Blanca Luján, por compartirnos su camino y aprendizajes en la alimentación consciente. Nos ahorra tiempo, dinero y errores, además de contribuir al fortalecimiento de nuestra salud y nuestra familia. Que tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias, Mari. Igualmente, abrazos desde New Jersey hasta Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos interacción de nuestra querida familia, Isela, creo que se pronuncia así, Isela Méndez, esto es en Facebook, gracias. Gina Alfaro, un fuerte abrazo, Gina, hasta Cliffside Park, New Jersey. Y también está nuestra querida maestra Hortensia Rosas, un abrazo hasta Cuernavaca, en México. Por su constante apoyo a todos y cada una, gracias por ser parte de nuestra programación, por ese apoyo que siempre nos están brindando en todas partes del mundo. Es un honor, un privilegio estar detrás de estos micrófonos y compartir toda esta información con ustedes. Gracias también a nuestra querida familia en Estados Unidos, México, Perú, que ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por su apoyo y a quienes también están dándole like en nuestro canal de YouTube. Ahí los estamos viendo por los emojis. Muy agradecido. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, @FemInternationalTV en YouTube. Nos dice nuestro equipo técnico que en la sección eventos, oh, gracias Esther Tanes, nos está dando highlight, dice aquí, a nuestro evento. ¿A qué me refiero? Que en la página de, perdón, en la sección de eventos en Facebook, en la página de Facebook, hemos creado un evento donde cada programa, ahora que hace parte de Luna 9 Radio, pues hemos creado ese pequeño espacio donde también pueden participar. Está con el título del programa, del tema del día de hoy, que es compras conscientes para una alimentación familiar saludable con licenciada Blanca Luján Torres. Ahí también están todos los posts, pensamientos, el flyer oficial y los links, tanto de Luna 9 Radio, Zino Radio, como también es de nuestro canal de YouTube y la encuesta. Ahí pueden participar con sus preguntas, sus comentarios. Así también nos recuerda nuestro equipo técnico que en la sección de historias, tanto en fem.international como también en Luna 9 Radio Digital, ustedes pueden en las stories ahí hacer su pregunta y nos va a llegar directamente a nosotros. Dicho ello, pues, vamos a hacer una brevísima pausa y recuerden, madres y profesionales, que cada decisión de compra es un acto de amor. Volvemos en instantes con más claves para lograr una alimentación consciente. La pregunta del día de hoy en la encuesta: ¿cuál es su mayor reto al comprar saludable? Opción 1, el presupuesto. Opción 2, el tiempo. Opción 3, falta de información. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida.

Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Happy holiday, happy holiday. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Happy holiday, happy holiday. May the calendar keep bringing happy holidays to you. Happy holiday, happy holiday. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Happy holiday, happy holiday. May the calendar keep bringing happy holidays to you. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. May the calendar keep ringing happy holidays to you. La da da. Merry bells keep ringing, may your every wish come true. Merry Christmas to you. Happy New Year all year through. Happy holidays to you. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:34. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 29. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora del bienestar integral y la nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema Compras conscientes para una alimentación familiar saludable. Licenciada, ¿qué alimentos recomienda para fortalecer el sistema inmunológico de los niños? Mira, yo ayudo muchísimo a mis hijos en... ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, te decía, yo ayudo muchísimo a mis hijos en primero en mantener un intestino saludable, y esto lo hago con probióticos y prebióticos. Comen muchísimas frutas y verduras. Ellos son felices comiendo frutas y verduras, y esa es la parte que tenemos que enseñarle a los niños. Yo creo que si los enseñamos desde muy chiquitos y les mantenemos esta constancia en comer pues todas las frutas, que sobre todo en esta temporada los ayuda a fortalecer el sistema, como son todo lo que tiene vitamina C, que es la guayaba, el limón, la naranja, el kiwi. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a disfrutar esos alimentos, ya no lo tendríamos que ver como que o te lo comes, sino cuando ellos ya lo disfrutan, ya se vuelve algo tan natural y tan fácil de que ellos lo consuman, que ya no tendrías que preocupar por darles alguna otra cosa para fortalecer el sistema. Claro que hay muchos suplementos que te ayudan también con ello, que también los apoyo. Me gusta muchísimo darles un suplemento que tiene zinc, que tiene también vitamina C y que les ayuda, sobre todo en estas temporadas, a fortalecer. Entonces, pero la base de todo, pues, es una alimentación, unas ricas en frutas y verduras. Muchas gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Pues así, la salud de los pequeños es prioridad, ¿no?, en cada hogar, y hay que tener en cuenta ello. Licenciada, ¿cómo manejar la presión de la publicidad que promueve productos poco saludables? Usted mencionó algo al principio, pero si pudiese extendernos un poquito más acerca de ello, le agradeceremos. Nosotros, bueno, nos bombardean de marketing por comprar y gastar de más. Pues ese es para ellos el objetivo, ¿no? Que ellos tienen que, pues, vender lo que están ofreciendo. Pero nosotros tenemos que tener esta parte de reflexión antes de comprar y preguntarnos, ¿este producto, este alimento o esto que estamos o que vamos a consumir realmente me va a crear un hábito, me va a nutrir, me va a alimentar o solamente va a ser una satisfacción de que por ya no voy a consumir más azúcar? O sea, tenemos que tener esta reflexión antes de comprar. Muchas veces el solamente comprar algo nos va a generar más desorden. Entonces, cuando nosotros tenemos esta importancia de tener esta conciencia de qué es lo que voy a consumir, pues me podrá llegar todo el marketing que quieras y pues no me vas a hacer comprar por comprar. Y sobre todo cuando tú tienes esta conciencia y dices, ¿qué es lo que voy a y hablando ya en esta época de que vamos a consumir muchísimas compras, tener esta conciencia y decir, ¿qué es lo que voy a adquirir? ¿Y por qué lo voy a hacer? Si voy a hacer un regalo, pues regalar una experiencia o regalar herramientas o regalar algo que realmente nos ayude y no nada más porque nos dijeron, cómprate esto o sobre cosas bonitas o... No, o sea, tenemos que tener esta conciencia y ver cómo podemos reflexionar hacia comprar algo nuevo. Y yo creo que en esta temporada, pues los regalos o las cosas, pues se van acumulando o a veces ni nos gustan o a veces ahí están. Y en esto lo que tenemos que hacer es ver si lo que vamos a comprar nos va a generar un hábito, si lo que vamos a consumir nos va a nutrir o nos va a tener llenar de satisfacción. Entonces sí es muy importante que tengamos esta reflexión antes de comprar. Muchísimas gracias. Pues sí, ¿no? La publicidad puede ser seductora, pero debemos aprender a resistirla, como bien usted dice, licenciada. Licenciada, ¿qué papel juega la hidratación en las compras conscientes? Mira, yo te decía que cuando vayamos al súper tenemos que ir pues sin el estómago vacío y eso incluye la hidratación. Porque si nosotros no vamos bien enfocados a lo que vamos, pues vamos a terminar comprando por impulso. Entonces, si yo voy hasta sedienta, pues imagínate, lo primero que veo, pues va a ser un refresco, va a ser un agua o lo que sea, que lo vas a tener que comprar porque vas con esa necesidad. Yo siempre acostumbro a que mis hijos siempre, siempre se carguen una botella de agua a donde vayamos, a donde sea, siempre traen su botella de agua. Y me decía mi esposo, es que los estás llenando de agua. Le digo, no, los estoy hidratando, que es diferente. Para que cuando estemos en las compras, no estén necesitando en el que quiero algo o que quiero o que tengo sed o cosas así. Entonces sí es muy importante que vayamos al súper sin que vayamos con el estómago vacío, pero sobre todo que sí, muy, muy hidratados para no terminar comprando cualquier cosa. Muy importante, de verdad, lo que comparte con nosotros la licenciada del agua, tan simple, tan vital, pero merece su espacio, ¿no?, en esta conversación. Gracias, licenciada. Licenciada, ¿cómo integrar la sostenibilidad ambiental en, digamos, las decisiones de compras? Pues muchas veces nos vamos por los empaques y para el más práctico, pues vamos y compramos algo que viene en empaque.

Sleigh ride, sleigh ride. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 51 minutos. Y tenemos a cielos parcialmente nublados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 31, es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de menos 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de bienestar integral y la nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema, compras conscientes para una alimentación familiar y saludable. Continuamos entonces con nuestra programación. Licenciada, es el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es, ¿cuál es su mayor reto al comprar saludable? Y ampliamente nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital ha elegido la falta de información como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar o qué opinión le merece el saber que nuestra querida familia ha elegido la falta de información? La falta de información. Fíjate que hubiera esperado otra respuesta. Muchas mamás me dicen que pues es falta de tiempo o que el presupuesto no está. Pero el ver este resultado me dice algo muy importante, que pues sí queremos comer mejor, pero pues no sabemos por dónde empezar. Y justamente eso es lo que a mí me pasó, de que digo, híjole, ¿y por dónde empiezo, no? Sobre todo porque nos saturan del marketing, nos saturan de tanta información y no sabemos leer etiquetas. Y todo esto del tema de los alimentos que parecen saludables, pero no son saludables. Y pues sí, o sea, tenemos esta falta de información. Y yo creo que los puntos claves para educar es, primero, comprender que nuestro supermercado, cuando vayamos a hacerlo, lo tenemos que ver como nuestro aliado, porque también puede ser nuestro enemigo por todo lo que llevamos. Y entender también que pues no se trata de comprar más o no se trata de comprar lo más caro, sino que elegir de manera consciente lo mejor. Y el tener esta información, el decir qué es lo que voy a comprar y el sobre todo planear, tenemos que planear antes de hacerlo, me hace comprender que pues esta compra consciente va a empezar desde lo que yo sé, que es a través de esta reflexión. ¿Y cómo lo podemos hacer desde las cosas más prácticas? De entender que, pues, si vamos a comprar algo, que entender que entre menos ingredientes es mejor, que nuestro carrito lo tenemos que llenar de alimentos más variados y no de productos o no de empaquetados de ultraprocesados. También tenemos que comprender que tenemos que organizarnos, que planear, y cuando metamos cosas al nuestro carrito, que le demos esa prioridad a los colores, a las frutas, a las verduras. Y también algo muy importante que quiero contarles es el tema de la suplementación, una suplementación inteligente, porque muchas veces, aunque tratamos de comer bien, aunque tratamos de querer alimentarnos bien, pues no cubrimos con todos los elementos que debemos de tener. Y la suplementación pues es un aliado perfecto para hacerlo, pero sí tenemos que estar conscientes de qué es lo que vamos a adquirir, porque muchas veces pensamos que está un suplemento de moda o está un alimento o ya nos dijeron que salió tal o cual cosa y ya lo queremos comprar. Entonces sí tenemos que reflexionar en qué es lo que quiero, si me va a ayudar, si me va a nutrir, si me va a generar un hábito, o simplemente me va a, pues a llenar. Yo siempre he dicho que no todo lo que te llena te va a nutrir. Y tenemos que tener esta parte de que nuestro carrito, lo que ponemos en nuestro carrito, pues lo vamos a terminar poniendo en nuestro cuerpo. Y si nosotros pensamos que lo que estamos gastando o lo que estamos pagando es un gasto innecesario, tenemos que verlo como una inversión a nuestra salud a largo plazo y algo que tenemos que hacer todos los días. Yo creo que aquí no es la parte de gastarlo, porque tal vez sí lo vamos a invertir, pero entender que esto es para un largo plazo. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros un mensaje muy inspirador que de verdad va a ser motor, ese motor que impulse los cambios reales. Gracias nuevamente. Tenemos una pregunta de la audiencia en México. Perdón, un segundo, ahora sí, nos escribe, nos dice: buen día a la producción de Luna 9 Radio Digital y su audiencia. Pregunta: ¿es sano para el infante de 1 a 4 años hidratarlo con agua mineral? ¿Y por qué? Muchas gracias y excelente día. Gracias. También un nombre un poquito raro, pero vagabundo soy. Gracias. No soy, la verdad es que yo no soy tan afán del agua mineral. Yo preferiría agua, o sea, quítale lo que sea. Yo me iría más por agua. Yo no soy nutrióloga, no soy médico, pero lo que yo he vivido con mis hijos es únicamente agua. O sea, el mantenerlos hidratados adecuadamente. Yo no sé si estos bebidas minerales tengan algo adicional, la verdad es que no he investigado a fondo, pero en sí yo te diría, no, o sea, no te compliques, mejor toma, dale agua y si lo quieres hidratar de una manera diferente, hay suplementos que lo pueden ayudar a hacerlo, que son naturales y que son buenísimos, que yo lo complementaría. Excelente, muchísimas gracias de verdad a quien nos escribió desde México, no sé desde qué parte, pero muchísimas gracias por su activa participación. Pues, queridas madres y profesionales, de verdad, gracias por su confianza, por ser parte del 19 Radio. Finalmente, licenciada, ¿qué mensaje desea dejar usted a nuestras oyentes para motivarlas a iniciar hoy mismo con las compras conscientes? Yo les diría, bueno, que pensemos que nuestras compras las hagamos con propósito y pensemos que lo que vamos a darle o lo que vamos a comprar es lo que se van a llevar nuestros hijos o nuestra familia. Que si queremos aprender a hacer algo o queremos hacer algo ya, pues planeamos y vemos qué es lo que vamos a tener en nuestro carrito de compras, digo. Yo creo que es muy importante que busquemos esta parte de entender que pues nuestra salud no se va a improvisar o no la vamos a conseguir de la noche a la mañana, sino que nosotros tenemos esta conciencia de que a lo mejor en esta semana compramos algo diferente o sustituimos algo, nos va a llevar pues a un futuro muchísimo más saludable, muchísimo más real. Entonces yo creo que les diría que sí hagamos esta reflexión de qué es lo que les queremos dar a nuestros hijos y preguntarnos, ¿este alimento te va a ayudar? ¿Este suplemento te va a ayudar? ¿O simplemente te va a llenar? Yo creo que tenemos que hacer pequeños cambios todos los días, por mínimo que sea. Yo siempre les digo a mis hijos, tenemos que hacer algo por mínimo que sea, para que podamos nosotros lograr lo que queremos, que es vivir en bienestar, vivir en armonía y sobre todo no pelearnos con el tema de los alimentos. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad, es importante todo lo que usted está compartiendo con nosotros. Queridas madres y profesionales que nos escuchan, recuerden que cada compra es un voto por la salud de su familia. Hoy les invitamos a dar ese primer paso. Hagan una lista consciente, incluyan frutas, verduras, alimentos naturales y enseñen a sus hijos que la verdadera riqueza está en la salud. Transformemos juntos la manera de comprar. Gracias por este aprendizaje licenciada que hemos recibido el día de hoy. Gracias, licenciada Blanca Luján Torres, por compartir su experiencia, sabiduría el día de hoy con nosotros. Y gracias por hacer un tiempo en su apretada agenda. Sepa usted que tiene las puertas siempre abiertas de Luna 9 Radio Digital para compartir este y todos los temas que así lo considere pertinente. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales, licenciada? Muchas gracias, Francisco. En mis redes sociales estoy como Blanca Luján T en Instagram. En Facebook estoy como Viviendo un Nuevo Estilo de Vida y en YouTube como Blanca Luján. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este miércoles de salud. Nos despedimos con la certeza de que cada decisión consciente en el supermercado es un regalo de bienestar para nuestras familias. Hasta la próxima semana aquí en Luna 9 Radio Digital y Miércoles de Salud. Recordemos que más tarde, hoy a las 7 de la noche, tenemos Miércoles de Música Clásica, sin interrupciones ni comerciales, solamente en nuestra emisora de Luna 9 Radio Digital. Mañana volvemos tempranito en el Café de las Mañanas en nuestra sección de Jueves Culturales. Toda la información de nuestra programación está disponible en las plataformas de las redes sociales. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por su constante apoyo, por su activa participación. Gracias que nos responde. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo hasta México. Nuevamente, gracias por su preferencia, por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Dios les bendiga. Disfruten ahora de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y les dejamos con el tema del cierre, que es un himno para nosotros, es una oración hecha canción, hecha melodía, con mucho cariño y respeto para todos y cada uno de ustedes. Después de que termine la oración hecha canción de FEM International Group, los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio, que está llena de temas relacionados a estas holidays for Christmas, por Navidad, como decimos aquí. Esperamos que lo disfruten. Gracias nuevamente, licenciada. Un fuerte abrazo desde New Jersey hasta México. Saludos a todos en Estados Unidos, en Perú, en México, que están en sintonía en estos momentos. Nos dejamos con el tema del cierre y será hasta más tarde. Muchas gracias. Con música. Gracias, de verdad, licenciada. Un fuerte abrazo. Nos dejamos con el tema del cierre. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. We'll be right back.